ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Eufemio, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos de niño en una España de posguerra. Uno de aquellos niños a los que la dictadura franquista le robó a su madre, por su condición de republicana. Deseamos disfrutes de este testimonio. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio, y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. ¿Cómo fue tu vida? ¿Recuerdas cosas de tu vida en el colegio interno de Madrid? En Madrid, sí, en Madrid, muy bien. En Madrid no me faltó de nada, todo, porque allí me daba todo. Que se rompía esta camisa, pues claro, comer y todo. ¿Los profesores eran eclesiásticos, eran laicos, serían curas los profesores? Eran monjas las que nos atendían para la comida. Para la comida y para el vestir y todo eran monjas. Las clases eran maestros y hacían su trabajo y se iban a su casa. Sí. Luego había celadores, que eso no tenían carrera ninguna ni nada, más que como celadores, y cuidaban, éramos dormitorio de 30 muchachos, otros 30, y ahí entonces si te portaban mal te pegaban, que era un gusto, te pegaban. ¿Y los chicos que habían allí eran de gente? Gente pobre toda, sí, digo yo. Y habría también muchos hijos de refugiados. No lo sé, yo no lo sé, no hablamos, no, de eso ya no hablamos de nada. No sabíamos tampoco de esa cosa de. Claro, no lo nosotros yo salí. Bueno, pues yo en Valencia, bueno, pero es que verá, ya hablando. Cuando me cambian de colegio a otro, fuimos en un autocar del Estado. Salía aquí de Madrid, cogía de un colegio 5, 10, 15. Bueno, pues no sé el motivo por qué. Eufemio, decían Jaime. Y yo digo, voy para allá y no, perdón, decían Eufemio, nadie contestaba. Yo no. No, ¿qué eres? Jaime, ¿qué tal? Y pues sí, que dice, no, es que es Eufemio, tú eres Eufemio. Venga con nosotros. ¿Tú no tenías conocimiento de que te llamabas Eufemio? No. Yo Jaime, pues no, Jaime. Claro, tú no lo sabían tus padres. No, eso es mi padre. Total, que llega y... Eufemio, ya, Eufemio, con que llegan, venga con nosotros, unos policías. Fueron al colegio y esa noche me llevan en una celda. Con 16 años. ¿En Valencia? En Madrid, para llevarme a Valencia. Antes de trasladarte a Valencia, te permiten en una celda. En una celda, sin hacer nada. Debieron descubrir que eras hijo de refugiado. Bueno, yo lo que digo, ¿y por qué los otros, no sé lo que serían, de otros colegios, no lo llevan a celdas? Es lo que digo yo, a mí sí. Vamos, con 16 años. Ya digo, yo allí estuve, a Valencia ahí, muy bien, en Valencia estuve, fenómeno que es. ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos años y medio. ¿Llegaste con 16? 18. Poco más, pero vamos, no tenía 19, iba a cumplirlo, pero no los tenía. ¿Y allí estuviste haciendo labores de zapatero? De zapatero, y allí cobraba un dinero que la madre superior, la que lo guardaba, y decía, oiga, madre o hermana, deme usted 5 pesetas para ir al cine o algo, y 5 pesetas. Sí, no, o sea, que el dinero que daban, yo trabajaba y según, claro, pues yo era de los mayorcitos trabajando, y aparte de eso, que yo trabajaba de zapatero y era de cosíamos a mano, lo que allí no sabían coser a mano, yo había aprendido en Madrid, ¿verdad? Y muy bien, ya digo. Eugenio, tú allí en Valencia, ya con 16, 17 sí. años, 18, te empiezas a darle vueltas de decir, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi madre? ¿Hay contacto con ellas? No, ninguno. ¿Pero no te lo planteas? No, ninguno. Con mi madre, yo no sabía nada de esto porque ya ves tu camiseta, la Falange ha sido contraria a nosotros. Y sin embargo yo, por mis estudios, mis cosas, fui jefe de Falange en Valencia. Pero tú ya, digamos que, de cierto modo, fuiste... suerte a la vida que había allí. Jefe de, claro, que había yo, jefe de falange, ¿eh? Jefe de falange, la, que antes, antiguamente era, ya digo, estaba en Madrid había una falange. Bueno, era una centuria, es centuria y consta de tres falanges. Ya, la falange eran 36 chicos. Y uno, jefe de escuadra, que eran seis. Cinco y tú, seis, jefe. Pero jefe de falange éramos 36, yo jefe de falange. Y eran tres estas, más luego el jefe de centuria. Bueno, pues el jefe de centuria cuando iba a Madrid, que estaba en Madrid, había yo no estaba en falange en Madrid. Pues yo me quedé aquel año campeón de ajedrez. Con 16 años me dieron una medalla y 25 pesetas de premio, campeón de ajedrez. Hombre, bueno, pues dice el jefe de centuria a uno de los falangistas, dice, oiga, este, dice, no, Jaime, que ha ganado el torneo y tal, dice, ¿no está con nosotros? Ah, no, eso no, no eres tú, fíjate, ya estaba, bueno, pues yo no sé nada de nada. Y en Valencia me apunté allí y era jefe de una falange, 36 muchachos, 6 escuadras y luego tuvo otros 6. Bueno, pues allí fui al primer Congreso Eucarístico Internacional que hubo en España, fue en Barcelona, y fuimos de falange, fuimos los de Valencia. No nos dejaban entrar en el cine, ni el teatro, ni nada, de falangistas íbamos. No nos dejaban entrar. Es un uniforme, a lo mejor. Sí. No es uniformado. Sí, es uniformado, de falange, sí, ¿verdad? Luego sube de un curso de cultura y arte nacional en Castillo de Belmonte, de Cuenca. Y ahí fuimos de Madrid, iban 5, Barcelona 6, porque la capital más grande, y de Valencia íbamos 2, uno y los dos éramos de Madrid. Y los 100 y pico muchachos que fuimos ahí a estudiar eso, cultura y arte nacional, yo me quedé el segundo y el otro el séptimo. Aprobamos, de asignatura. Me dieron un premio en el colegio también, y al otro también. Era buen estudiante y además la afición al ajedrez, no sé si la tenías ya de... Ajedrez cuando yo tenía 16 años. ¿Ya habías jugado más antes o empezaste a jugar? Fue en Madrid. ¿En Madrid ya empezaste a jugar? Ya, campeón de ajedrez. Pero es que el año ya, aquí en España, el año 1970, en una empresa, que era venta de KVs, motos, la calle Velázquez, tenía yo los 32 años así, y hicieron un torneo de ajedrez, y dicen, no, es que tú sabes mucho de ajedrez, hay que jugar también a las damas. Jugamos al torneo de ajedrez y damas contigo, y me quedé campeón. Y la empresa me regaló una enciclopedia al campeón Jaime García. El año 70, el año 71, la fiesta del Pilar, hay un torneo. Yo lo hago en una iglesia que está por ahí, en el barrio Pilar, el año 1971. Y un cuñado mío, hermano de mi mujer, que le traje yo, que era seminarista y se salió del seminario, por lo que sea, tiene a los 72 años. Pues resulta que dice, Jaime, entro en la ajedrez, apunta. Digo, sí, tú tal, yo no, sí. Dice, tú te apuntas, le decían a él, tú no te apuntas, y dice, no, si el campeón es Jaime. El campeón, ahí yo gané el título. Eufemio, a los 18 años. Sí, 18 años. ¿Abandonas ese colegio voluntariamente o por qué? No, va, bueno, salgo a los 18 años y me llevo, vine a buscarme mi padrastro a Valencia. Vine a buscar a mi padrastro porque quería sacarme de allí. Y yo no sabía dónde trabajaban ni nada, porque yo escribía a donde ellos trabajaban, a la avenida de Andalucía tal. Y era la casa de los jefes de la finca. Pero del pueblo de... Del pueblo de Aranjuez, en Aranjuez. Ah, en Aranjuez. En Aranjuez, ya, en Aranjuez. ¿Pero vivía allí tu padrastro? Sí, mi padrastro ya se marchó. De los pueblos esos de La Vera, o sea, de acá, todos ellos a Aranjuez. Ahí. Ahí yo me reencontré ya con mi madre. Con mi madre y con mis hermanos. Éramos a 2 kilómetros de Aranjuez, en una finca que ellos cultivaban tabaco y no sé qué, pimiento y tomate, y éramos 10 personas, 10. Sí, 7 hijos, un hijo de una hermanastra mía, 8, y el matrimonio 10. Sin luz, sin váter, sin agua, sin nada. A 2 kilómetros del pueblo. O sea, él te coge y te lleva, digamos, a su casa en Aranjuez. Sí. Allí es cuando se produce el encuentro con tu madre. Me reencontré con mi madre después de tantos años. ¿Cómo fue? Muy emotivo y muy, muy emocionante. Mi madre sufría y lloraba al verme de donde yo venía, que no me faltaba de nada, a donde había llegado. Y dijo, hijo, cuando tú puedas te vas a ir con la tía Susi a Bilbao. Porque aquí con este hombre no podemos vivir. ¿De qué trabajaba o qué hacía tu padrastro? Mi padrastro no trabajaba nada, eran los hijos los que trabajaban. Él quería, te trajo a juez para que trabajara. Sí, para sí, claro. Pues yo, como era zapatero, me coloqué enseguida zapatero. De zapatero. Y tenías que aportar dinero a la casa, digamos, ¿no? Hombre, yo era lo que cobraba era mi madre. Todo para tu madre. Y cuando yo, luego cuando fui a Bilbao, cuando yo cobraba a mi tía, ¿no? Como ahora que es para los hijos. No, bueno, es así, bueno. Pues yo a mi madre. De tu hermana sabías algo. Sí, no, mi hermana no sabía nada, nada más que estaba allí. Cuando llegué, allí está. La, estaba 12 años estuve sin verla, a mi hermana. Pero la encontraste. Sí, sí, sí, todos. Nos digo, nos juntábamos. ¿Es mayor o es más pequeña? Más pequeña, o sea, ella tendría 17. Mi hermana, cuando lleve yo tenía los 19 ya, allí ella 16. Y cuando ya murió mi madre, es que ya la yo, luego para la desgracia, yo me marché a Bilbao. Ya te diría, me marché a casa de unas tías mías en Extremadura, porque no, decía, hijo, vete de esta casa que con este hombre no puedes vivir. Que yo un día llegué a faltar, yo iba todos los domingos a misa. Había enseñado a misa los domingos, efectivo, y estamos comiendo, todos hemos comido en el mismo sitio. Era un plato para todo el mundo. Y si no, a blasfemar y tal. Y yo decía al pequeño, al mayor de los cinco, Paquito, ¿qué dice? No, que quiere el agua. Digo, pídaste el agua, abuelo, pídaste el agua, bien. Me cago en Dios, me cago. Digo, bien, pues ya buenísima. Decía yo, cuando decía el tal, a mí buenísima. Bueno, era muy faltón. Bueno, pues te voy a decir, cuando salí del colegio, que vino a mi padrastro a buscarme, faltaba algún papel. Porque yo más te voy a decir, cuando salgo, salgo del taller que estoy en zapatería, cruzo el campo de fútbol y ahí van los servicios, ¿no? Y cuando voy y miro así, veo que entran por la puerta de la entrada del colegio, veo a mi padrastro. Me vuelvo de dónde va, digo, he visto a mi padre, no quiero verlo. Pero ¿cómo? No, nada que entrar al colegio, a ver qué sea. Y es que iba a la oficina, al director. Era la madre superior, la comandaba. Total, que llega y me llaman, y que le dice, ¿este señor lo conoce? Sí. Y dice, ¿quieres aquí? Y dice, no, yo si quiero mejor en el colegio. Yo aquí estudio y trabajo y tal. Digo, si quieres él. Total, dice que tiene, no sé, un papel que falta, no sé qué papel. De lo que faltasen. Dice, ya lo arreglaré el viejo, era ya muy mayor. Total, que llega y al día siguiente me llama. Dice, Jaime, se ha arreglado todo y te puedes salir del colegio por tu buen comportamiento. Si no, estarías todavía más tiempo aquí, hasta los 21 años. Pero que puedes salir quiere decir que te tenías que ir con él. Sí, que ya tenía él para el DAL y te hemos consentido porque tiene buen comportamiento y puedes salir. Y yo. Me dejó libre 2 o 3 horas en Valencia, él buscó una pensión para dormir esa noche, al día siguiente el tren de Valencia a Aranjuez, dice, yo voy a ir, no sé qué, a mirar, no sé qué, y digo, vale, vete donde quieras, me fui al colegio otra vez. Claro, tú no querías. Yo nada, ya digo, en el colegio. ¿Cuánto tiempo estuviste en la casa de tu padrastro en Aranjuez? Muy poco tiempo, yo salí en el 53, en el 53, en marzo, ya con 18 años, iba a cumplir en julio 19, 18. Y ya mucho antes de cumplir los 20, ya me marché a un vuelo de Extremadura, de una tía mía, hermana de mi madre, que estaba bastante años viéndola, en la Balmoral de la Mata y Talayuela, que están cerca de Cuacos. Y resulta que me fui allí, ya cuando me llamó mi tía de Bilbao, me fui a Aranjuez y me despedí de mi madre, estaba en un hospital. Cuando te encuentras con tu madre te habla de tu padre, ¿qué fue de tu padre? No, es que ya yo decía, digo, yo hablando de mi padre, yo le dije, bueno, papá, digo, mamá, ya me enteré que estamos, me separaron de ti y casi de mi padre, dice, hijo mío, ya me he enterado que la han matado, no que ha fallecido, que la han matado. Dice, y claro, por eso se pudo casar, mi madre se casó y resulta que no pidieron partida de viudedad, porque resulta que era muy republicano y yo no estaba ni bautizado, siquiera, yo lo enteré también, yo no estaba bautizado, en fin, lo mío es otra historia. Y resulta que cuando me fueron a confirmar, también dice, me van a confirmar. Y sabía, hice la primera comunión con 8 años en Madrid, en el colegio. Con 8 años hago la comunión como muchos más. Y nos dieron, en vez de café, nos daban con chocolate. Y decía, bueno, hoy día ya tú. Y resulta que a los 11 años me van a confirmar. Y que yo me acuerdo, decía que eso de, soy obispo de Roma, porque que te acuerdas de mí, toma, te da una tortita. Bueno, cuando me van a confirmar y te dicen, este niño no está bautizado. me llevan a la iglesia donde me bautizaron, fuera del colegio, hasta luego en la iglesia, en el colegio luego hubo iglesia, pero allí no me bautizaron. Me llamaron a mí, me dan un papelito, ¿sabes cuánto me cobró el cura? Me bautizaron, bueno, pues el año ya después me bautizaron y luego ya me bautizan y hago la comunión con 11 años, otra vez digo, entonces digo, ya empecé a medir esto aquí, ya empecé a medir, esta gente me está engañando, que a mí me dieron la carrera de cura, a mí ya, mucho sí, no dije no. Desde luego, ya años posteriores, cuando yo, ya el año 2005-2006, me fui a pedir la partida de bautismo por unas circunstancias de esta del... de los civil, pues acaso pasaba algo y resulta que me cobran, dame una hoja como esta que yo doy, me cobran 6 euros en la iglesia, una hoja de esta. Y yo voy a colar, yo no creo en ellos, ¿no? Me dieron, y luego voy a una llamada para el registro civil que me le pidieron y otra para mí. Y voy a una tienda y tal, y que tenía 10 céntimos. Anda. Pero no tenías ni partida de nacimiento siquiera. No tenías ni partida de nacimiento. De nacimiento, sí. Sí, sí, la tuve. Pero es que. La de bautismo no me la. Me la fui yo a por ella porque cuando la partida. Cuando yo me casé y llevo la partida de nacimiento y todo bien y las cosas cambian. Y el año 2004, que me entero que tengo derecho a cobrar una indemnización por los crímenes de los nazis, todos aquellos niños menores de 21 años que hubieran fallecido o asesinado a sus padres o fallecidos en los campos de tal, tienen derecho a una indemnización que da el gobierno francés, no de España. Que yo me enteré por el Benito Bermejo, por el historiador, nada de televisión ni prensa. Pues resulta que pues, dice, digo, no aparece en el registro civil, que ahora todo es uno, antes había tal, uno, y voy, y aquí no consta, y no consta, pues me voy a un sitio, voy a otro, aquí en Madrid dando vueltas, ya estaba jubilado, claro. Y dice, vaya usted a ver la partida de bautismo, a ver si viene. Y digo, mister, vengo al cura de la iglesia esa que me bautizaron, me parece que venga mi secretario. Y tal, igual, y yo estaba dentro, que lo vi y todo, igual, me hacen la copia, en el año 1941, no sé qué tal, y dice, ¿cuánto? Y digo, 6 euros, me dice el tío, el la iglesia, me cobró 6 euros. ¿6 euros? Que fue el año 2004 ya. 2004 ya fue. Ya tenía yo 70 años ahí, hombre. Pero una cosa, la cuestión de tu nombre, no sé cómo, sería otro proceso legal. ¿Cómo? Mi padre, mi Eugenio García. Y esta gente me puso Jaime, no sé por qué. Y todo el mundo Jaime. En partida de cimiento, Eugenio García. Eugenio García. Es el nombre legal. ¿Cómo es legal? Es el nombre que. Es legal, es el que tengo. Es que tengo. Hoy oficialmente para todas las cosas soy claro. Eufemio García Álvarez. ¿Cuál es el nombre? Eufemio, los apellidos, el nombre. Ahora, pues ahora mismo llegas a mis hermanos esto, que todos ya son muy mayores, y se ha estado con Eufemio, sé quién es. Aquí todo el mundo habla, hola Jaime, aquí hola Jaime, todo el mundo. Yo, pues aquí, como os digo, aquí. Ah, está la pues digo, pues acaso te lo dije a mi mujer. Eugenio. Eugenio García, García es mi padre, este es mi padre. Ah, es tu padre. Sí, mi padre, esta misma placa. Este es García. García. ¿Y tú? Yo García Álvarez. Julio Álvarez Jiménez se va ganando. Eugenio, vamos a cuando tú llegas a Bilbao con tu tía, sí. ¿Cómo rehaces allí tu vida? ¿Cómo? Ah, pues verás, yo empecé ya a trabajar allí así, todavía trabajo el que quería. Yo me marché en un lado y volví a otro. Mi tía ya tenía mi trabajo. Empiezo a trabajar. Y resulta. ¿Trabajaba de zapatero? No, de zapatero. Yo me marché de zapatero, pero la verdad tú lo que decíamos ahí también de Falange. Resulta que yo en Aranjuez había muchas fábricas, había de armas, de cine, no sé qué. Y yo me enteré, y ya digo casi los 18 años, ¿no? Así. Y yo digo, me voy a ir aquí al sindicato, en Aranjuez. Es un pueblo grande que yo estuve ya de visita cuando estuve en Madrid, en el colegio, y luego ya casado fui a Aranjuez a verlo, el pueblo, muy bonito. Y voy allí y digo, a una señorita estaba y digo, pues mire usted a ver si hay alguna plaza para alguna fábrica de las que hay. Y dice, no, ahora mismo no tenemos nada, y esto, lo otro, yo muy educado, pues nada, gracias, guapa. Y yo, era verano, era primavera, me acuerdo que era así mayo, y viene un señor, que estoy como ahora, mira, esperando ahí. ¿Qué pasa, muchacho? Digo, no, que viene a ver si vaya a una plaza de garaje y tal. O sea, de garaje, de plaza de trabajo, en alguna fábrica, que estoy aquí de zapatero y me será más una cosa. Dice, me ha dicho la señorita que no hay nada de momento. Dice, ¿usted está en la Falange? Digo, pues sí, señor. ¿Por qué lo dice? Es que tienes aquí el cinturón de la falange. Este, digo, y tengo aquí, digo, tengo aquí un papel en el bolsillo. Mire usted, jefe de falange de San Francisco Javier de Valencia, el año pasado y 2 años que estaba ahí. Pase usted. Paso yo y me colocaron en una fábrica. ¿De qué era la fábrica? De penicilina. Me colocaron, digo, madre mía, total, que ver. Pero como yo estaba muy mal en casa con mis padrastros, estuve un poco tiempo, me marché. Ya me manda la carta a mi tía, me voy a Bilbao. Estoy en la mina, y primero ya trabajando con la cantera de piedra, que ahí luego hacían luego los hierros, no el carbón. Bien. Y joder, decía, y estuve en una empresa, nada más entrar al día siguiente ya estaba trabajando. Y dice el hombre, ya va unos cuantos días, dice, Jaime, así me decían, Jaime, búscate otro sitio porque yo no puedo tener tanta gente asegurada por accidente de trabajo que pueda haber, ¿no? Y digo, bueno, total, que ya hablé a otra empresa, que se va a la Orconera y Ronon Roe, que era de Alemania, no sé qué, y Orconera y Ronon Roe. Y había 100 y pico de trabajadores. ¿Se dedicaba a esa empresa? También a lo mismo, las piedras, ya había, pero ahí había igual con vagonetas y tal, también. Y allí estuve trabajando. Y ya trabajando allí en las minas y esto, ya tenía los 20 años cargando así. Y digo, tía, digo, me voy a ir a Bilbao, a la capital, al sindicato, a ver si la falange me coloca. Me coloca, que igual que en Aranjuez. Y me dice, hijo mío, no te vayas allí a apuntar a la falange para nada, porque tu tío Pedro, hermano de ella, que está en la cárcel en Valencia, si se entera, se escapa y te mata. Le dijo así, que dijo, lo dejé. Mi tío Pedro estuvo en la falange, ya. Eso, ya está, ya está. Mi tío Pedro este estuvo 20 años, ya es otra historia, estuvo con los maquis. ¿Porque estuvo también refugiado? No. Estuvo en la guerra y tal, y cuando no estaba de acuerdo, se marchó con ese grupo de los maquis, que la gente que no estaba y tal. En Madrid, en Extremadura, estuvo ahí con los maquis, él. Yo luego me encontré con él cuando yo tenía ya casi los 70 y tantos años, y estaba en Valencia, que tenía su casa, estaba de portero, en una finca de portero, y me contó un caso, cuando hacía las elecciones generales, cuando murió Franco, me decía, digo, tío, ¿qué tal lo pasaste? Porque estuvo 27 años en la cárcel, le dieron pena de muerte, porque había estado con los maquis, y le cogieron y pena de muerte, como él, mucho más. Decían, fulano y tal, mañana al paredón, eso me lo contó, al paredón. Y resulta que una noche está la Guardia Civil dando la... Cierra la puerta y hay 14. Cierra la puerta y no tenían llave y cerraron ellos por dentro cerraron, y la Guardia Civil apretaba para dentro y no se abría. Y es que estaban ellos ahí apretando para afuera. Cuando ya se escaparon, 4 o 5, se escaparon de la cárcel. No había todas cosas como ahora. Y resulta que buscándolos por el campo y tal, y mataron a 3, la Guardia Civil. Y él se libró. Y tenía pena de muerte otra vez, pena de muerte. No, tenía pena de muerte y se escapó. Y luego le cogieron. Tenía la pena de muerte otra vez. Y decía luego, yo he tenido 2 penas de muerte, pero me salvó y tal. Bueno, pues luego le sentenciaron por 30 años de cárcel. Y estuve 20 y tantos, porque trabajaba de carpintero y hacía cosas. Bueno, ahí, y de cuando ya terminó la guerra, o sea, la guerra, la murió Franco, nos vemos en Valencia y dice, me pasó esto, y dice, vamos a hacer las votaciones, ¿no? Y voy con su segunda esposa, que no tenía familia, y los bienes que tenía de un piso y no sé qué, era de él, era de David, era bueno. Total, que llegan y dice, quiero a las mesas que le toca, normalmente pasa, y dice, a ver, la papeleta, dice, yo, San Pedro Jiménez, Pedro Álvarez Jiménez y Juana. Dice, aquí no están. Y vaya usted a la otra mesa de allí, a ver si hay varias mesas, ¿no? Y yo le dice, tal, dice, aquí no están, dice, se traigan, dice, pues deme usted 2. Sí, aquí está, y la papeleta, dice, tráigame, deme ese 2 del Partido Comunista. Dice, oiga, ¿qué dice usted y tal? Digo, ¿qué? Si estoy deseando que se muera este hombre 30 años, para decir que soy comunista. Decía, mi Pedro, sí. Y luego ya falleció el hombre en Valencia, no pude ir al entierro, y lo poco, lo mucho que tenía bastante, los años luego que había trabajado, lo dio para no tener hijos. Mi padre iba a los hermanos, y digo, nosotros somos 7, que yo no quiero saber nada, ¿no? Me parece en todo. Ese, le digo, cuidado, papi. En Bilbao, en Bilbao estuve muy bien, muy bien. Estuviste en otra empresa, ¿no? Estuve en tres empresas. Estuve en una, en dos y me cambiaba cuando quería, como yo, otro mundo, ¿eh? Entonces había trabajo. Ya me acuerdo que ya muchos andaluces, extremeños que venían de los campos, venir aquí, los amigos, para mí, ven de aquí, que aquí hay mucho trabajo, hay trabajo para todo el mundo. Te colocaba donde querías. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? En Bilbao estuve el año 54, salí en el 53 de Valencia, del colegio, y en el 54 murió mi madre. Yo no la vi morir, no estuve en el entierro ni nada. ¿En Aranjuez? En Aranjuez murió ella, yo estaba en Bilbao cuando murió. La vi enferma cuando yo iba allí de Extremadura. Me fui a Aranjuez para despedirme de ella. Ya tenía la carta de mi tía de Bilbao y me dijo mi padrastro, no sé qué, que mañana me marcho. Fui allí a despedirme de ella al hospital en Aranjuez. Estaba allí, estaba muy mala. Ya luego ya me enteré que murió. Cuando yo llego un día del trabajo, a mi tía digo, tía, ¿qué te pasa? Empieza a llorar, estaba llorando y dice, es que tu madre ha muerto, hijo. Tu madre ha muerto. No la vi. ¿Eh? No he visto nunca ni el entierro. Bueno, fíjate si seríamos pobres, que el entierro lo pagó el ayuntamiento. Cuando seríamos pobres, ¿eh? Con un niño con 9 años, otro con 8, otro con 7, y trabajando en el campo. Sí. ¿Eh? El único mayor era yo. A ver, y muchas veces cuando ya me reencontré al principio con ellos, oye, nos dejaron solos y tal, que es igual, y ya vi también a mi padrastro en la Puebla de Montalbán, que ya es cuando yo fui luego, en fin, en Bilbao estuve muchos años, varios años, pero tuve luego la desgracia de caer enfermo, una cosalgia de cadera, ahí estuve. El juego de la cadera, me hicieron un injerto. Me quitaron la señal, la tibia del pie derecho, me lo pusieron en la cara y está. O sea que esto que hago así, esto andando, ¿ves? Esto aquí, ¿no? En la derecha, la izquierda está fija, porque no había prótesis como ahora. Y ahí usted ve, pues, el año 56 en una clínica, 57 me operaron la primera vez de cadera. En el 58 tenía un dinero porque me habían pagado de los atrasados del donde estoy de la mutua, y llegada, y resulta que me dan 3.000 y pico pesetas juntas, digo, para mí es un dineral, ¿no? Digo, pero es que tienes que pagar usted 5 pesetas diarias, tal, 150 al mes en el hospital de Bilbao. Y digo, si es que no he pagado antes, dice, no, es que ahora ya he terminado de pagar esa mutua y usted debe 15 meses, no sé qué, o 12 meses. Digo, oiga, yo, pues sin padre, sin madre, ¿dónde voy yo? Ojo, que estoy ya. Es que no lo sabía yo, es como lo que sé ahora. Si yo sé que hay accidentes de trabajo, yo iba andando a 2 kilómetros de mi casa al trabajo, a la mina esa, con una vía del tren, a través de la vía del tren. Y había mucho, en fin, todo el terreno de Cusco. Me podía decir, es que me he caído. Iba a trabajar y me he caído. No, me duele. Si yo sabes eso, es que he caído y tengo años de trabajo. Pero es que lo peor es igual, hoy día, después de eso. Tengo invalidez fija y no me dan grado de invalidez ninguno. No, nada. Un grado de invalidez que tenía. Y no me dieron un grado de invalidez. Bueno, eran 3.000 y pico pesetas y me marché con ella. Ya ves tú, sincera, que yo, en la cartilla que abrí en Bilbao, el Banco de Bilbao, él pone Jaime García Álvarez. No pasa nada. Yo no hacía de sueño. Es que me iba a hacer la calle. En Madrid, en Valencia ya querían ponernos la. ¿Cómo se llama? El carnet de identidad, pero no llegó a tiempo. Estábamos en el colegio ya, con 16 años ya te iban a hacer el carnet de identidad y no llegó. Bueno, pues ya conocí en Bilbao, y digo, coño, vale 100 y pico, también déjeme el carnet. Digo, me voy, y estaba en la fila y me iba en Santurce, y en Portugalete. Eugenio, ¿dónde conoces a tu mujer? Yo en la Puebla de Montalbán, de Toledo. ¿Pero con qué edad? Pues ya tenía yo 20 y tantos años, 27, 28. ¿Estás tú en Bilbao? No, en Bilbao no. Yo cuando yo caigo enfermo y me tengo que ir a otro sitio, pues me fui a la Puebla de Montalbán a reencontrarme con mis hermanos. Que se había trasladado allí. Se había trasladado de Aranjuez. Y allí tal estaba todavía mi padrastro. Y entonces yo, como no podía tal, uno de ellos no me quería mucho. Hoy día no llevaba bien, pero quería mucho, quería que como cuando lo necesitaba yo me marché de casa, ¿no? Y entonces había la gente que tal, y dice, hombre, pues este muchacho sabe, ya tiene muchos estudios, sabe, y en una empresa, se llamaba Ofcisa, que era un, hacían un, hicieron un canal, no sé qué, y había mucha gente forastera. Y yo me colocaron allí para un economato, para vendimiento al público. Y una de las clientas era esta, mi mujer, que era, criada, empleada de hogar de una familia que era registrador de la propiedad de Jarandilla de la Vera, y sabía todo el lado de la Puebla. Y ella iba a comprar, yo la despachaba y allí nos. Sí, ella es del Cuaco de Yuste y yo soy de Madrid, pero allí nos encontramos y ya digo, y yo con mis hermanos, y tengo allí dos hermanas en la Puebla de Metalmán. Y otra está en Baracaldo, que es la que padre y madre. ¿Os casasteis allí en la Puebla? ¿Eh? ¿Os casasteis? No, no, nos casamos en Cuaco de Yuste, en su pueblo. Ah. Nos casamos. Y allí estamos empadronados los dos. Yo me empadronaba cuando fui yo, porque hace años sobre eso de la invalidez, vuelvo un año aquí a la calle Maudes. Esta la mutua de y que no y dice, mire usted, yo me encuentro que no me va a dar dinero, sino qué grado de invalidez para tener derecho a algo. Y dice, ¿qué tiene usted? Yo estoy de la cosalgia y me enseña la cicatriz que tengo aquí, mire usted a mano, y me dan un 22%. De invalidez. El grado de invalidez. Y digo, esto no vale nada, lo mínimo es un 33%. Y entonces yo digo, pues tengo que hacer algo porque, digo, si yo he hecho muchas declaraciones de la renta y hago todavía rentas y tal, y dice, digo, si me hacen declaración de la renta y me dan un 33 como mínimo, tengo derecho a deducirme por invalidez. 3.000 euros, ahora son 6.000, me han dado, bueno, no me den, sino deducciones, la parte que me corresponda. Con que ya con 70 y tantos años me fui otra vez al médico de cabecera y digo, mire usted, don Ramón, tengo un dolor de la cadera, que estoy pelado de cosalgia que tuve. Dice, pues Eufemio, ya me pone Eufemio el nombre. No sé nada de esto. Digo, es que yo como pasa aquí, nada más que eso, pero mire usted, le enseñé la tibia, tengo, y es que me vengo porque me duele. No me dolía, nunca me ha dolido, ya conté. Dice, pues nada, te mando al traumatólogo. Me mandó a la calle Amarva, allí en Cabrera Murillo, y allí me hace la radiografía. Y es que fui de segunda, y digo, ¿qué lo hace mi usted? Que ya tengo muchos años y me pasa esto. Me dice, tiene que traer usted la partida de empadronamiento. Digo, pero se hace tres o cuatro años y no me pidieron nada. Nada más que me vieron ustedes y tal. Dice que las cosas cambian. Y es cuando aquí me empadroné. Voy con la partida, con el médico, y el médico me dan un 34%. Digo, ya está, es lo que yo más quería. Y con eso empiezo a decir al año siguiente, pum, pum, me descuentan, me devuelve. Pues, y no me ha dolido nunca la cadera. Y he sido árbitro de fútbol también aquí en Madrid. Y fui árbitro un año, una temporada, en Novescar de Toledo. Me conocían porque era yo. Bueno, yo soy aquí. Pero en Cuacos con tu mujer, ¿cuánto tiempo estuviste allí viviendo en Cuacos? En Cuacos, y vivimos en Cuacos, no vivíamos. Estábamos solteros y ella vivía en Madrid y yo en Madrid ya, Ah, que ya viviese en Madrid. Sí. Nos conocimos en la Puebla Montalbán. Y ella, los jefes suyos eran de Jaraí de la Vera, se marcharon a la Puebla, de la Puebla a Madrid. Y yo, de Bilbao a Madrid, a la Puebla. A la Puebla. Y de la Puebla a Madrid, ya que me colocó ya a través de otro señor, estuve de huésped en una casa que eran huéspedes, éramos cinco subhuéspedes, pagábamos lo que fuese, y luego allí nos casamos en Cuacos, sí. Y allí estamos empadronados los dos, y ya digo, me empadroné aquí en Madrid, me arreglo los papeles, y voy otra vez a Cuacos y me empadroné en Cuacos. Me pregunto, no quiero. ¿Has tenido hijos? ¿Eh? ¿Has tenido hijos? No, hemos criado dos hijas hemos criado. ¿Adoptadas? Ni adoptadas. No, tiene el nombre de mi mujer, pero no. O sea, son sobrinas carnales de mi mujer. Sobrinas carnales de mi mujer. Y cuando hicimos la declaración hace años, me deducía como hijos y no me dijeron nunca nada. O sea, María Ángeles Martín Morales. Mi mujer es Teresa Morales Martínez. O sea, hijas legítimas, no. Pero como dice todo el mundo cuando lo ve, dice, si son sus hijas, se las hemos criado. Tienen ya 50 y tantos años. Están con nosotros. Hombre, no hace falta. Oye, que yo soy como muchas veces me preguntan, ¿estas son tus hijas? Digo, yo soy como San José. ¿Sabes lo que es San José? Sí. San José, que fue. Bueno, yo digo, el padre putativo ese. Yo esa palabra se la no mencionas, sino que escribieron a través de un cura. Que le hicieron una entrevista, y viene lo que he leído, dice, ¿tiene usted dice que tiene amistad con una señora? Y tal, dice, sí, una amistad. Y ella dice, si tiene una hija, dice, sea su madre. Yo puedo tener amistad con quien quiera, yo soy el padre putativo. Yo miro mi diccionario, tengo muchos libros, ¿no? Putativo. Hermano, padre sin serlo. Yo digo, yo muchas veces digo, es, no son tus hijas, yo como San José. San José no era el padre de Jesús. Entonces, ¿tú, en Madrid has estado viviendo todos estos desde esa época? Sí. Desde que nos casamos. Nos casamos en Cuacos, pero vivíamos en Madrid. ¿Y aquí qué profesión has ejercido? ¿O de qué, qué profesión has trabajado aquí en Madrid? He trabajado aquí de venta de vehículos y DKVs en la calle Velázquez. Se marcharon de allí y me coloqué también pronto. Bueno, es que nos despidieron. La empresa dio de quiebra, dio de crisis, la de Griño se ha. Y éramos bastantes. Yo era enlace sindical de la empresa, que me, de los 45, 35, 36 a favor mío. Me votaron Jaime. Votaron. Cuando nos despidieron, fuimos a la calle La Gran Vía. Era, estaba el sindicato del metal. Y cuando escribimos una carta a favor, claro, le recomiendo estas cosas, llega el presidente del sindicato del metal, Eufemio, pase usted. Ustedes estaban todos los compañeros y el jefe de la empresa casi. Es usted, Eufemio, digo, sí, ha escrito las cartas, sí, señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué carrera tiene usted, señor? Digo, yo soy un almacenero de la empresa. Vengo a defender los derechos que tenemos los trabajadores, mis compañeros y yo. Decía que lo podían pagar y pagaron. Yo fui el último en cobrar. Estaba yo en casa y me llama el apoderado de la empresa, dice, Jaime, tanto defender a tus compañeros, todos han cobrado ya su despido y hay un plazo para cobrar, vete tú antes que termine. Que eran 80.000 pesetas que me dieron en la época. Llevaba 12 años tuve. Y me coloqué luego de conserje. Aquí, empezando 70, y me salió luego un trabajo para la DKV cerca de la estación de Chamartín, y ya dije no. Cuando yo me quedé sin trabajo, fui allí. Y ahí dije, yo ya he colocado a tres compañeros tuyos que están en el paro. Yo estuve en el paro 2 meses nada más. Y me pagaron, y luego ya había ido al paro, ya pero se me mal arreglado. Y me coloqué de conserje aquí en la Gisa, y ahí estuve 25 años. Y decían, esta gente, decían, con este hombre sabía más que nadie. Le molestaba a mucha gente. Mira, la primera huelga que hubo aquí cuando murió Franco fueron los taxistas. Bueno, pues yo estaba, el grupo era la agrupación de los taxistas del barrio del Pilar. Pues resulta que decían, yo trabajaba muchos años, decían los taxis para el que lo trabaja, porque eran todos empleados. Había uno que yo conocí, tenía 5 taxis. Y todo el mundo, el taxi para el que lo trabaja, taxi, vámonos. Pues yo cuando me coloco aquí los años que llevo, digo, tanto le molestaba que yo supiera defender mis derechos. O sea, ellos querían defender sus derechos, ¿no? Como trabajador, y yo que defiendo los míos le molestaba. Y yo me acuerdo del Putin, de este ruso que fue Vladimir Putin, que fue presidente de Rusia en la época del año 40. Decía en uno de los mítines que Dios decía, el peor enemigo que hay son el mismo trabajador, o sea, son los trabajadores. El enemigo tuyo, más que nadie, es otro trabajador, porque ellos se llevan muy bien, los ricos se llevan muy bien todos. Cuando murió Franco, hubo dos capítulos en la televisión, en la 1, y iba a haber elecciones, ya se podía hablar. Dice, ahora ganaremos los pobres, somos más a llegar, más pobres y tal, y ganaremos las elecciones los pobres. Dice, es muy difícil. Nosotros somos muchos pobres, pero es que los ricos son ricos, están muy, muy unidos. Están muy unidos. Y iban ahí, sería en frente de chabolas y tal, y la gente rica, mira, a ver si me votan, toma, pues ven, mal. I worked in her fields and under her trees. I picked all her cotton, it stung me like bees. I shoveled her dirt when no one else would. I gave her way more than I ever should. And I'm still here with nothing whatsoever. So I'm gonna work on Maggie's farm forever. I ground down my knuckles for nothing at all. And I've worked on my knees till I couldn't crawl. And I felt so worthless. house I can hardly recall. A time before she had me trapped in her wall. But the odds of me leaving are slim to almost never. Yeah, I'm gonna work on Maggie's farm forever. In the darkest of nights, the freedom above me where all is alright. But I wake up so cold on a cracked wooden floor that I've got to admit I'm not sure anymore. Yeah, I live in an endless misery. However, I'm gonna work on Maggie's farm. I've dreamed to myself with no one around, of burning her plantation down to the ground, and watching her scream from her third story room. Light up my shovel, wheelbarrow and broom, all burned to the point you could never exhume. The filthiest past one could ever entomb, and her ashes would smolder the finest perfume. If I had the strength to get out of this room, but I know no other living whatsoever. I'm gonna work on Maggie's farm forever. Yeah, I'm gonna work on Maggie's farm.